Capítulo 12. Piensa en grande, piensa en expansión. La opinión de Robert. Una de las grandes características de Donald Trump es su charla sobre pensar en grande. Definitivamente él practica lo que pregona. Si tienes alguna duda sobre su capacidad de pensar en grande, ve a Nueva York y cuenta el número de rascacielos con su nombre en la fachada. He tenido el privilegio de escuchar su charla sobre pensar en grande. En cada ocasión agrega algo nuevo y expande mi pensamiento. Si alguna vez tienes la oportunidad de escuchar esta charla, aprovéchala. Si bien mi padre rico no hablaba de pensar en grande, nos enseñó el mismo concepto. En cambio, las palabras que usaba con frecuencia eran apalancamiento y expansión. Cuando nos enseñó a su hijo y a mí la diferencia entre apalancamiento y expansión, usó la franquicia McDonald's como ejemplo didáctico. Nos decía, cuando Ray Kroc le compró McDonald's a los hermanos McDonald's, se apalancó a sí mismo. Cuando lo franquició, expandió su apalancamiento. Cuando Ray Kroc compró el puesto de hamburguesas, se apalancó a sí mismo, pues el negocio de hamburguesas podía ganar dinero con o sin él. Y es aquí donde la mayoría de los dueños de negocios de cuadrante A se detienen. Mantienen sus negocios pequeños. Cuando Ray Kroc desarrolló un sistema de franquicias para el pequeño negocio de hamburguesas, lo expandió a un gran negocio de cuadrante D. Habrás notado que uso el término sistema de franquicia, donde la palabra clave es sistema. En mi libro, Antes de renunciar a tu empleo, dirigido a empresarios, describo detalladamente el triángulo DI. El triángulo DI es un diagrama que usaba mi padre rico para mantenerme concentrado y enseñarme las 8 partes que forman un negocio. Misión, equipo, liderazgo, flujo de caja, comunicaciones, sistemas, legal y producto. Las estadísticas demuestran que 9 de cada 10 negocios que se inician quiebran al cabo de 5 años. Muchos empresarios fracasan simplemente porque una o más partes del triángulo DI está débil o no existe. Cuando veo un negocio que está en dificultades, uso el triángulo DI como referencia para el análisis. De las 8 partes que componen el triángulo DI, la misión es la más importante. Es el corazón y el espíritu del negocio. Sin espíritu y corazón, los empresarios no lo lograrán, simplemente porque el camino por delante es difícil. Cuando estudias la mayoría de los negocios más exitosos, lo más probable es que encontrarás un triángulo DI completo y vibrante en acción, con todas sus 8 partes funcionando juntas. Un gran negocio tiene una misión fuerte, buen liderazgo, un equipo competente de gerentes que trabajan bien juntos, excelente flujo de caja y financiamiento. Comunicaciones para ventas y mercadeo son claras y efectivas. Sistemas que funcionan eficientemente, documentos y acuerdos legales claros y bien hechos, y por supuesto, un gran producto. La mayoría de nosotros puede cocinar una mejor hamburguesa que las de McDonald's, pero pocos pueden construir un sistema de negocios mejor que el de McDonald's, lo que nos lleva de nuevo al término sistema. Una de las grandes diferencias entre un dueño de negocios de cuadrante A y uno de cuadrante D es el sistema. Típicamente, el dueño de negocio de cuadrante A es el sistema y por ello no se puede expandir. Hay demasiados negocios que dependen de personas. McDonald's, en cambio, depende de sistemas. Tiene sistemas bien diseñados. Sin importar dónde esté en el mundo, McDonald's es un negocio muy uniforme. Pero lo más importante, sus sistemas de negocios suelen estar administrados por personas con solo educación secundaria. Así de buenos y sólidos son sus sistemas.